notas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucedió con tus artistas favoritos, te lo comentamos aquí en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Pues bien, en una fecha como esta, el día 21 de marzo del año 1990, hace 35 años, Tony Orlando es premiado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, la estrella número 6385, ubicada en el paseo, precisamente el Paseo de la Fama de Hollywood, en Hollywood Boulevard. Tony Orlando es conocido por su canción Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree, una cinta alrededor del viejo roble, una balada de los 70 que escuchamos aquí en Estrellas de Medianoche para conmemorar esos 35 años que lleva Tony Orlando de haber sido premiado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, la estrella número 6385. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Thank you. balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Thank you. Es una balada de los 80 con Bruce Hornsby and the Range, el tema The Way It Is, tal como es. Canción que escuchan aquí en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en un día como hoy, 21 de marzo, año 2005, hace 20 años. El episodio final de The Osbournes se transmite por MTV, culminando una serie de 4 temporadas. Fue una exitosa serie, aunque pues también hubo críticas negativas acerca de la forma como se veía el vivir continuo de Ozzy Osbourne, de Sharon Osbourne y 2 de sus hijos en este programa emitido por MTV. Pues entonces, en una fecha como esta, 21 de marzo, año 2005, se lleva a cabo el episodio final de esta de este programa que pasaba MTV y que reflejaba la vida de Ozzy Osbourne y de su familia en general. Programa que había comenzado en el año 2002. Vamos con Ozzy Osbourne. Esta canción es una power ballad de los 90. Ozzy Osbourne y la canción Mama, I'm Coming Home. Mamá está llegando a casa. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Times are strange, here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. Time's gone by, it seems to be, you could have been a better friend to me. Mama, I'm coming home. You took me in and you drove me out, yeah. Let me hypnotize you. Lost and found and turned around by the fire in your eyes. You made me cry, you told me lies, but I can't stand to say goodbye. Mama, I'm coming home. I could be right, I could be wrong. It hurts so bad, it's been so long. Mama, I'm coming home. Selfish love, yeah, we're both alone. The right before the fall, yeah. But I'm gonna take this heart of stone, I just got to have it all. I've seen your face 100 times. Every day we've been apart. I don't care about the sunshine. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Just wanna let you know that I don't wanna let you go, and I don't wanna let you leave. Can't say I didn't let you breathe. Gave you extra cheese, put you in the SUV. You wanna ice, so I made you freeze. Made you hot like the West Indies. Now it's time you invest in me, cause if not, then it's best you leave. Holla. If you're playing me, keep it on the low, cause my heart can't take it anymore. Don't let it show. Oh, baby, I don't wanna know. If you're playing me, keep it on the low. Cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh, baby, I don't wanna know. If you're playing me, keep it on the low, cause my heart can't take it anymore. And if you're greedy, Una canción de Mario Winans, lo acompañan Enya y P. Diddy y el tema I Don't Wanna Know, no quiero saberlo, en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Así es, sucedió un 21 de marzo, una fecha como hoy. En el año 2003, es decir, hace 22 años, el músico Brian Ferry de Roxy Music se divorcia de su primera esposa, la modelo Lucy Helmore, después de 21 años. Hubo adulterio ahí de por medio en esa relación. Muy duradera, eso sí, pero adulterio. Es por eso por lo cual deciden separar caminos. Brian Ferry, el integrante de Roxy Music, y su primera esposa, la modelo Lucy Helmore. Se lo comentamos aquí en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, que les presenta a Roxy Music y la canción Jealous Guy, un hombre celoso. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Thank you. thought that you was trying to hide. I was swallowing my pain. I was swallowing my pain. Hurt you. I'm just a jealous guy. Bueno, una corrección con esa canción, no es una balada de los 70, es una balada de los 80. Es una balada de principios de los 80 y es una balada que fue escrita por John Lennon. Tuvo un éxito, bueno, tuvo éxito, pero no pues lo más extraordinario de Lennon. Y los integrantes de Roxy Music, luego de que se enteran que John Lennon había desaparecido de un momento a otro, es decir, que lo habían asesinado, pues deciden hacerle un homenaje con esta canción. O sea que no es un éxito de los 70, sino más bien un éxito de los años 80, que les presenta Emisora Cultural de Pereira 97.7 en Estrellas de Medianoche. Ahora con una balada de los 90, un tema de Paul Abdul y Rush. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Abdul y la canción Rush, Rush, apresúrate. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. It's Too Late, una canción de Carole King. Pues bien, en un 20 de marzo, pero del año 1978, una fecha como hoy, año 78, es decir, hace 47 años, el tercer esposo de la cantante Carole King, Rick Evans, muere de una sobredosis tras trabajar en el álbum de Carole, Welcome Home, que se lanzó 2 meses después. Rick Evans coescribió 3 canciones del álbum y apareció en la portada con Carole King. Pues, lamentable la noticia. Carole King perder su tercer esposo, Rick Evans, por sobredosis. Vamos a recordar a Carole King. Bueno, ahí la teníamos al fondo con esa canción, It's Too Late. Ahora escuchémosla con su más grande éxito, indudablemente, la canción You've Got a Friend, Carole King en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. You've got a friend. balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Everybody likes a celebration, happy music and conversation. But I'd be lying if I said I didn't have a blues. In the corner there's a couple dancing. From the kitchen I can hear her laughing. Oh, I wish I was celebrating too. I know this night won't last forever. Esta noche no durará para siempre. Una canción de Michael Johnson, y que fue éxito por allá a finales de los años 70. En Estrellas de Medianoche, por emisora cultural de Pereira 97.7, programa que presenta emisora cultural de Pereira todas las noches de 11 a 3, Estrellas de Medianoche. Están escuchando Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país. HJB 44, emisora cultural de Pereira. Radio de interés público. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Es la una de la madrugada